si podré recuperarte. Podré lograr que tú veas todo distinto, que volverás conmigo. Solo intentaré explicarte, sin lastimarte, que no será lo mismo morir en lo que vivimos tú y yo. Ya dime lo que sabes, lo que odias tanto. ¿Quieres empezar? Dime lo que hice mal, que yo sabía.